Breves delegacionales. 7 de las 16 delegaciones políticas no realizaron una adecuada dictaminación de los proyectos que le presentó la ciudadanía con miras a ser incluidos o no en la consulta sobre presupuesto participativo 2017 que se realizará el 4 de septiembre, concluyó el comité especializado en la materia. Las demarcaciones que no argumentaron adecuadamente los proyectos son Coyoacán con el 91.67%, Álvaro Obregón 81.82%, Iztacalco 75%, Benito Juárez 73.3%, Coajimalpa 63.64%, Gustavo Amadero con el 55.10% y Cuauhtémoc con el 52.17% de los proyectos no argumentados. En el segundo día de aplicación del operativo Cometa, policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aseguraron una tonelada de material pirotécnico en los mercados de La Merced y San Ciprián en la delegación Venustiano Carranza. En el primer caso, los policías del agrupamiento Fuerza de Tarea recorrieron las calles Santa Escuela, Carretones, Adolfo Gurrión, General Anaya y Ramón Corona en las inmediaciones del mercado de La Merced y aseguraron cerca de 100 kilos de fuegos artificiales. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que se reforzarán los operativos en el tianguis de la colonia San Felipe de Jesús para supervisar y controlar la actividad mercantil en la zona. En el dispositivo más reciente desplegado en este tianguis, donde 8.804 comerciantes ofrecen sus productos, se incautaron 500 cajas de medicamento, 110 botellas de licor y 168 envases de cerveza. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.